limpio de manchas de iniquidad. Serás fuerte y nada te faltará, y olvidará tu miseria como el agua que pasaron por tus pies. Aunque oscureciere, será como la mañana. Mirarás alrededor y dormirás seguro, porque Cristo aguardará de ti. Entonces tu rostro limpio de manchas de iniquidad, serás fuerte y nada te faltará, y olvidará tu miseria como el agua que pasará.